Hace unas cuantas semanas que venimos charlando con Jorge Garaventa para convocarlo una vez más a ser parte de la retaguardia y reflexionar con él. La idea inicial era hacerlo a propósito de esta red de abuso sexual infantil que se ha descubierto y que todavía ya sabemos que es de gran magnitud, pero creo que todavía no llegamos a ver el final del alcance en los clubes de fútbol, partiendo con los casos de los chicos de la pensión de Independiente, pero que después se fue extendiendo. Ahora, en esas semanas que no pudimos concretar la charla, se agregaron un montón de otras cosas que no son lo mismo, pero que yo creo van en el mismo sentido, ¿no? Más allá de la desprolijidad del colega Gustavo Gravia, del error grosero, más que desprolijidad de Gustavo, y me sorprende muchísimo porque lo sé, un tipo serio y responsable, pero creo que es parte del desconocimiento que hay de los periodistas y las periodistas en general sobre estas temáticas y el cuidado que hay que tener. En algunos casos él terminó nombrando a dos de los chicos que sufrieron abuso, estigmatizándolos, creo yo, de por vida en un ambiente tan, tan machista como el fútbol. Y también pasó en estos días ese manual para conquistar chicas rusas que estuvo repartiendo la AFA. Creo que es todo parte de un gran engranaje del enclave del machismo, del patriarcado, diría, más que del machismo, que no son la misma cosa, en la Argentina, que es el fútbol como evento cultural de masas, el más popular seguramente, que representa justamente todas estas cosas que proclamamos querer cambiar, pero que muchos de los que proclaman querer cambiar después van a la cancha a gritarle al rival "te vamos a coger", por ejemplo, que en realidad sería una violación, ¿no? Porque si te vamos a coger podría ser que los dos están gozando, pero en realidad lo que plantean es una violación, o sea, yo voy a gozar porque te voy a ganar y vos no. En fin, lo tenemos a Jorge Garaventa en línea. Jorge, ¿cómo estás? Te debo a Lautero por el día de hoy. Trataremos de estar a su alcance, si podemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un gustazo estar en la retaguardia, que es un poco la casa de uno, donde uno empezó a hablar las primeras veces hace unos cuantos años, así que siempre es una alegría estar acá. Bueno, para... Más allá de que los temas no sean alegres. Sí, la verdad, algún día te vamos a llamar para hablar de... apenas, sí, del juego del fútbol y de tu querido San Lorenzo. Bueno, a ver, ¿se puede hablar... ¿Está bien hablar de abuso sexual infantil en el fútbol o cuando le agregamos el condimento fútbol estamos fallando al presentarlo? En realidad, lo que quedó en estas semanas, en estos meses, en evidencia es que en el fútbol, como en un montón de otras instituciones o de otras de otros sectores, el abuso sexual contra niños y adolescentes es prácticamente una norma, es algo instalado, y digamos, más allá de que uno lo pueda pensar como un engranaje más de una gran cadena, lo cierto es que el fútbol tiene sus características específicas, y esto que se puso en evidencia en el Club Independiente, que no se ha podido tapar, primero porque extrañamente el club tuvo una actitud de ponerse al frente de las denuncias, y fue el club el que vehiculizó todo este movimiento, ¿no? Al revés, por ejemplo, de lo que pasó con River, que recién hace 3 o 4 semanas que apareció el tema, un tema similar al de Independiente, y no se habló más de lo de River, ¿no? Claro. Y es más, hasta se intentó culpabilizar a la persona que hizo la denuncia. Pero lo que yo vi era esto, lo de Independiente, pone en evidencia una cuestión, que es que los semilleros del de fútbol y de fútbol juvenil suelen ser una cadena más de las redes de trata, ¿no? A veces cuando se habla de las redes de trata se deja de lado esta cuestión como la que pasa en el fútbol, que es que hay entrenadores recorriendo todo el país en busca de niños y preadolescentes y adolescentes con calidad futbolística, y los traen a los clubes de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Aclaro que en general, no digo no sé caso particular, pero en general estos entrenadores no tienen mucho que ver con con las redes de trata. Pero digamos, hay todo un mecanismo integrado, que es lo que se está poniendo ahora en evidencia, donde las redes de trata, en conexión con estos semilleros, empiezan a implementar a estos niños, que niños preadolescentes, adolescentes, que digamos que empiezan a involucrarse en cadenas de trata, en cadenas de prostitución masculina, ¿no? Y que son corrompidos a partir de la presión económica y de la presión de la fama. Es decir, porque una cosa que hay que tener en cuenta es que casi todos los involucrados, casi todos los implicados tienen alguna relación directa con el mundo del fútbol, ¿no? Es decir, que no es gente, en todo caso, algo de la clientela puede llegar a ser ajena al fútbol, tiene que ver con otros sectores sociales, pero en general el mismo mundo del fútbol el que queda involucrado. Vos recién hablabas de el manual de la AFA. El manual de la AFA, vehiculizado por el presidente de AFA, ¿no? Fue diseñado, y las clases que estuvieron, las clases de seducción de rusas que estuvieron dictándose en la AFA, fueron dictados por un señor cuyo nombre no me acuerdo en este momento, creo que es Marín de apellido, que está imputado en la causa de Independiente. Claro. O sea que estamos hablando más o menos de la misma cosa. Como estamos hablando de la misma cosa cuando sale Bertoni a decir, bueno, pero esto ocurrió siempre, lo supimos siempre se supo que en el fútbol ocurrían estas cosas. Claro que siempre se supo. Yo vengo insistiendo mucho en la cuestión de la sociedad mirando para otro lado, en la cuestión del cinismo social que se asombra cuando aparecen estas cosas, y en realidad lo venían viendo desde antes, solo que cuando aparece público se arma todo este show mediático, toda la cuestión de la sorpresa, toda la cuestión incluso de la caza de monstruos, ¿no? Cuando en realidad la sociedad tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Vos hablaste hace un rato del patriarcado, pero por supuesto que hay un mundo, una cultura patriarcal que propicia estas cosas, que hay una cultura de la violación, y que además hay una cultura machista que no hay una decisión política y social de combatirla seriamente. Claro, claro. Sí, yo creo que, se dan como, yo noto como diferentes circunstancias. Por un lado, hay un violador, digamos, social que es rechazado por toda la sociedad, que cuando va a las cárceles también es maltratado y tienen pabellones especiales, todo esto que ya sabemos, hay un rechazo de plano para alguien que es denunciado como un violador serial. Ahora, Cuando nos metemos en el ámbito del fútbol, uno no nota el mismo rechazo, digamos, ¿no? Bueno, el caso más emblemático es el del Bambino Veira, ¿no? Exacto. Que, digamos, abusó de un niño y que esa situación fue, como mucho, utilizada para que los hinchas de los equipos rivales gritaran todos con el culo en la pared, llegó el Bambino, digamos, eso es lo máximo de rechazo que causó la gente de los otros equipos. Y en el vestuario, de lo que se supo públicamente, alguna vez dicen que Gustavo Barros Schelotto, en una discusión futbolera, le terminó diciendo algo así como callate vos, bufarrón, digamos, ¿no? Pero digo, no hay un rechazo tan fuerte a esa situación, porque lo que parece... Perdón, te traje a vos para que reflexionaras, ¿no? Pero quiero subirme a esta reflexión y ver contigo si voy errado o no. Me parece que hay una cosa de poder que se juega ahí, que lejos de estar sancionada, casi a veces está hasta premiada. Bueno, sí. Primero, Fer, coincido... coincido plenamente con el recorrido de razonamiento que acabas de hacer recién. Coincido totalmente. Pero además vamos, esto que vos decís, y si tomamos la figura del Bambino Veira, lo podemos graficar en dos cuestiones. La primera fue que la hinchada de San Lorenzo hostigó durante meses al joven que denunció, uh-huh, y a su familia. Es decir, la hinchada de San Lorenzo se convocaba en la puerta de la casa de este chico para hostigarlo, ¿no? Escrachaba al chico. Me había olvidado de ese dato, del escrache a la víctima. Claro, claro. Pero además, agreguemos otra cuestión. Vamos a tener que desvestir a un santo. Pero yo me acuerdo la defensa feroz que Víctor Hugo Morales hizo del Bambino Veira, de lo que el Bambino Veira tuvo que pasar. Uh-huh. Quiero decir, cuando se trata de estas cosas, parece que hasta el menos machista de los machistas termina poniéndose ese saco. Esto en los casos de los abusos. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en el burrito Ortega, ¿sí?, que tenía una restricción perimetral porque había golpeado y lastimado a su mujer en dos oportunidades, y cuando entraba a la cancha los domingos era ovacionado y las cosas que se gritaban sobre quien había sido su mujer eran horrorosas. La otra cuestión que tenemos ahí nomás a la vista en este momento, yo lo escuchaba a Sampaoli, el técnico de la selección nacional, decir, lo hemos convocado a Centurión, sí, porque en este año ha hecho las cosas muy bien, y merece reconocimiento y merece un premio, sí, y merece ir a Rusia, como probablemente vaya, y resulta que este muchacho le destrozó la cara y la boca a trompadas a su pareja, uh-huh, hace apenas un año. Claro. Digamos, hay una cuestión de una dignificación de la violencia, uh-huh, y del abuso. Claro que la cultura violadora es inherente al fútbol, esto yo no tengo ninguna duda, pero además yo digo que, porque vos me decías recién lo del repudio que hay hacia los violadores, ¿no? Sí, pero cuando se da una situación, digamos, se repudia cuando se da una situación demasiado evidente, demasiado contundente, pero después hay todo el tiempo una tolerancia social a todo tipo de conductas que estén alrededor de lo que tiene que ver con una violación. Y además, digamos, yo sé que esto ya lo sabe todo el mundo de memoria, pero vamos a repetirlo. Además, la cuestión rara vez se pone en el en el violador, sino más bien en en la conducta de riesgo que llevó adelante la víctima. Claro, claro, claro. Estamos charlando con el psicólogo Jorge Garaventa a propósito de diversas situaciones que se dan en el fútbol que tienen que ver con desde violaciones hasta violencia de género que no son rechazadas como en otros espacios. Ahora estamos viviendo un momento en el que muchas actrices han denunciado en Estados Unidos, pero también aquí en la Argentina, a actores o a productores por diferentes situaciones de abuso o de intenciones de abusos no concretados que terminan con la carrera de esas personas. ¿Por qué crees que en el fútbol no pasa eso? Porque yo estoy seguro que si Centurión, en lugar de romperle la cara a su pareja, le hubiera robado a un compañero en el vestuario un bolso, no podría jugar nunca más al fútbol de manera profesional. Es probable, es probable, es probable. En realidad, el mundo del fútbol, por empezar, es un mundo machista por excelencia. Digamos, el mundo del fútbol está absolutamente asociado, pero no hoy, históricamente asociado, no asociado intelectualmente, sino asociado de hecho con el mundo de la trata y con el mundo de las mujeres en ejercicio de prostitución, en situación de prostitución, digamos. Pero además, detrás de todo esto, hay toda una cuestión que tiene que ver con dinero, concretamente. Hay ideología y hay dinero. Están las dos cosas, digamos. Estas redes de adolescentes que ahora están a la vista, digamos, proveen dinero a mucha gente. Proveen de jóvenes vigorosos a señores que pueden pagarlo, ¿no? Pero además proveen de dinero a los intermediarios. Esta, digamos, así como como venden jugadores, trafican pibes, y es más o menos la misma estructura del negocio. ¿Sí? Esta cosa de que yo vendo la habilidad de un jugador o vendo la sexualidad de un pibe. Claro. ¿No? La estructura es muy similar. Creo que no siempre se piensa en esta cuestión corrupta que tiene que ver con la cuestión de la compra y venta de jugadores y lo que pasa con todos los con todos los intermediarios metidos ahí, ¿no? Y ahora de pronto descubrimos con esta red, lo digo descubrimos entre comillas, ¿no? Descubrimos con esta red que además los promotores futbolísticos y los promotores artísticos están asociados y trabajan más o menos en la misma dirección. Mira, hay una cosa, yo en una notita que escribí para la Tecla Eña, que está por salir en estos días, que se llama justamente Abuso de Cinismo, ¿no? Uh-huh. Cuyo contenido, voy a ser sincero, Fernando, te corresponde porque me fue surgiendo a partir de las charlas previas a esto que estamos charlando hoy, ¿no? Bueno, yo en ese artículo insistía mucho en la cuestión de, por ejemplo, que hablamos mucho de redes de abusadores, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad me parece que se dice por un lado y por otro lado, o no hay credibilidad sobre eso o hay tolerancia. Mira, en la mayoría de los juicios que yo he participado, juicios por abuso sexual contra niños y niñas, uh-huh, y que tienen que tienen como protagonistas personajes de la iglesia o de las escuelas, etcétera, digamos, uh-huh, personajes institucionales, los niños y las niñas relatan, y no conozco hasta ahora ningún juez que lo haya tomado el tema, que mientras son abusados, son filmados o fotografiados por otras personas. Uh-huh. Esto se cae de maduro. Sí. Detrás del abuso sexual infantil, detrás de las redes, está sin duda, pero sin ninguna duda, la cuestión de las redes de prostitución infantil, uh-huh, y las redes de pornografía infantil. Claro. Este es el negocio verdadero que hay detrás de todo esto. Claro, claro. Jorge, una última cosa, justamente a propósito de juicios en los que has participado a modo de perito de parte. Uno de ellos fue en Mar del Plata. Nosotros tratamos muchas veces el tema de lo que había sucedido en los colegios Gianelli, ¿no? Era uno de los colegios. Gianelli, sí. Una profesora que había sido denunciada por muchos papás por haber abusado de sus niños y niñas y que fue sobreseída en primera instancia, y ahora hace algunas semanas en realidad un fallo de segunda instancia ordena revisar ese no castigo, digamos. Sí, en realidad es un fallo ejemplar, asombroso, porque no es que ordena revisar, sino que ordena hacer el juicio de nuevo. Uh-huh. Salvo tres personas cuya absolución se confirmó, del resto, pero además de la principal acusada, lo que se ordena es hacer absolutamente todo el juicio de nuevo. Y se dice que además los jueces actuaron con parcialidad, e insólitamente se le recomienda a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires que designe un tribunal que sea absolutamente imparcial. Esto habla de lo que significó ese juicio, que fue vergonzoso, fue aberrante, a punto tal que en el fallo, por ejemplo, sobre el perito de parte, el perito que presenta a la supuesta abusadora, en el fallo se dice: tuvimos el honor de recibir en nuestra sede al perito fulano de tal. Uh-huh. Quiere decir, mayor parcialidad que eso, claro, imposible. Claro, claro, claro. Así que, bueno, qué bueno, estamos también a la espera de que llegue ese nuevo juicio. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Vos decías ahí que yo te puedo haber ayudado a que vos pensaras en la nota de la Tecla Enya, que esperamos ansiosamente, y de paso le mandamos un saludo a Conrado Yacenza, pero bueno, a la inversa nos sucede cada vez que te ponemos al aire La Retaguardia, nos quedamos pensando a propósito de lo que nos planteás para intentar algún día ver si podemos cambiar esta historia tan complicada. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grandote, gracias por todo. Chau, chau. Jorge Garaventa, psicólogo, a propósito de todas estas mierdas que rondan el fútbol.